Hola, buenas tardes. Este 11 del 11, este 11 de noviembre del 2022, todos son números igualitos, 11, 11, 2, 2. Nuestro 25 programa, también muy simbólico este mes de noviembre, con el 25M, así. Nuestro 25 programa en esta nueva etapa de Radio Malva. Somos Dones Llures y... como estamos, como decía, en Radio Malva, en las www.radiomalva.org, en el 104.9 de la FM. Y bueno, si queréis escucharnos en podcast, sabéis que aparte de escucharnos en directo, también lo podéis hacer. Estamos aquí, Julia Araujo, a los mandos de todo el equipo. Hola. ¿Qué tal? Muy buena. Hola, Julia. Buenas tardes. Y quien nos habla, Emilia Moreno. La lluvia nos ha impedido que venga Josefina y Laura tampoco puede estar, pero les mandamos un fuerte abrazo y las esperamos para la próxima. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Pues es el mes de noviembre y, bueno, algo tendrá que ver con las violencias, ¿no? Eso es lo primero que nos planteamos, que no queríamos repetir números, saldos y todas estas cosas que vamos a oír a lo largo de todo el mes y ya empezamos a escuchar tanto, pero que sí que es un tema que como mujeres consideramos que es importante. Y recibimos una invitación de las compañeras de la Comisión Antipatriarcal de la Asamblea de Lorta. Espera, que me están señalando exactamente el grupo antipatriarcal. Vale, grupo antipatriarcal de la Asamblea del CSEO Lorta, proponiéndonos que a varias organizaciones de esta ciudad que habláramos con ellas y debatiéramos este tema de las violencias patriarcales dentro de los espacios mixtos, autónomos y horizontales, ¿no? Nos pareció que, bueno, que lo primero que hay que hacer es plantearnos nuestras propias violencias, mirar en nuestra propia casa, saber cómo afrontarlas, y que eso da muchísimas herramientas para después poder enfrentarnos a todas las violencias que concurren en un sistema patriarcal y capitalista como el que vivimos, ¿no? Que son feroces. Por eso nos pareció una muy buena idea, aparte de acudir a esa reunión que tuvimos ayer y que luego iremos desgranando un poco, pues también invitarlas y empezar a abordar el tema con las compañeras. Y así vamos a empezar, ¿no? Tenemos un programa en el que vamos a hablar de este tipo de violencias internas, externas, con distintas personas que iremos desgranando a lo largo del programa. Ahora ya os vamos contando. Pero las primeras serán las compañeras del CSEO Lorta. Vamos a un corte chiquinino y enseguida estamos con ellas, ¿vale? Respeito muito minhas lágrimas, mas ainda mais minha risada. Escrevo assim minhas palavras na voz de uma mulher sagrada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Vaca profana, põe teus cornos pra fora e acima da manada. Dona de divinas tetas, derrama um leite bom na minha cara e o leite mau na cara dos caretas. Segue a movida madrilenha, também te mata Barcelona, Napoli, Pinupi, Alpanks, Picasso, movem-se por Londres. Pai onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Pai onipresentemente, Rio e belíssimo horizonte. Vaca de divinas tetas, la leche buena toda mi garganta. Doncs aquí seguint al Ràdio Malva, al 104.9 de la FM. I com deien abans, volíem parlar de violències patriarcals dins dels mateixos espais nostres, no? Dels espais mixtos on militem moltes dones i que tenim molts de companys que pensen que són superfeministes, que a més és una paraula que els agrada molt utilitzar, i no se n'adonen que encara cal baixar-se molts de privilegis per a que nosaltres puguem estar en normalitat, no? I d'ahir endavant doncs, poden passar moltes coses o poden generar-se moltes problemes. Estem així en Mar, a Irene i a Maria, que són tres de les persones que formen part d'aquest grup de que parlaven abans, de grup patriarcal del CCO Lorta. I la primera pregunta que jo crec que cal fer és per què va sorgir la idea de crear aquest grup dins de l'assemblea? Val, doncs començo jo després, me completaran les companyes si volen. Nosaltres partim d'una necessitat que pensem que està en molts espais de tindre un protocol, no?, davant de certes violències o de certes agressions, perquè no sempre sabem necessàriament com respondre, i també era un treball que, malgrat que ja fa 10 anys que el CSOA funciona i està obert, no s'havia fet encara. Aleshores veiem ahí una necessitat d'aterrar, no? Com a que sembla un principi transversal que pensem, com tu has dit, que, no, que és inherent a l'espai, però bé, després doncs, de vegades falta concretar com es du a la pràctica aquesta ideologia feminista, no? També es va donar la tessitura de que en espais afins o espais que coneixíem va haver denúncies d'agressió que ens van interpel·lar de certa manera, que podem dir que van posar-nos entre l'espasa i la paret, per dir-ho d'alguna manera, no? Ens van convidar a abordar definitivament aquesta temàtica. Aleshores, des de un grup bàsicament de dones de l'espai es va començar a estirar un poquet d'aquest fil. Vam convidar a la Baula, que és un col·lectiu que fa formacions sobre masculinitats, fa en general diferents formacions des d'una perspectiva antipatriarcal i transfeminista, i van voler col·laborar amb nosaltres per fer una formació de masculinitats. Al llarg d'aquesta formació vam trobar algunes reticències, no? Com a que persones potser no veien tant aquesta necessitat o no compartien una mirada que de part sobretot de companyes o de dissidències estava assenyalant. Aleshores, aquest projecte, aquesta formació doncs va servir d'una banda per a donar visibilitat a aquestes incomoditats o fins i tot podem dir violències, i d'altra banda a les persones que igual no les patien doncs a poder empatitzar o poder-se mirar quines dinàmiques generaven incomoditat en les compes. Aleshores, a partir d'ahí sorgeix un poquet esta iniciativa en un grup de treball no mixte que decideix d'una banda formar-se. Pues, algunes de nosaltres hem fet algunes formacions sobre justícia restaurativa o bueno, sobre com abordar aquest tipus de situacions, i també molt des de lo vivencial, des de l'experiència pròpia, les pròpies percepcions, no? Per poder entendre també quines necessitats pot tenir en un moment donat una persona que ha patit una agressió, no? O també d'una forma com dir-ho, pedagògica o formativa per a nosaltres mateixes, per a poder entendre i veure quines violències ens atravessen i com. Aleshores, sempre en aquest equilibri entre la teoria i la pràctica, pues hem anat avançant, d'això ja fa 2 anys, no sé si m'estic deixant algo bé. Primer va vindre un treball més intern, no, de reflexió, d'acotar què entenien per violències, no, quines havien patit en l'espai, quines no, i després vam decidir llançar una enquesta a les persones que habitaven l'espai o que havien passat per l'espai, si havien patit algun tipus de violència, quina havia sigut aquesta violència. Doncs això, per detectar un poquet com el que passava a l'espai i sobretot les necessitats que podien tindre en un moment donat les persones que patiren agressions o situacions patriarcals, no? Els resultats d'aquesta enquesta, per cert, els publicarem en el pròxim número de Rizoma, que és una revista que fem a l'espai, i pensem que és molt interessant, no? Estava enfocada a tots els anys que existeix l'Horta, però la veritat és que més o menys hem tingut resultats que feien referència a tots els... O sigui, a tot moment, que no és són esdeveniments del passat que ara ja estem canviant, que segurament en part sí, però no només, no? O sigui, com a que pensem que segueix estant vigent aquesta reflexió. Aleshores, a partir de totes les violències que vam detectar, vam elaborar una guia, bueno, d'això i de la teoria que teníem, vam elaborar una guia i bueno, a partir d'ahí un poquet d'aquests principis transformadors, no punitivistes, que sempre queda molt bonico de dir, però després, evidentment, és molt difícil també perquè al final, bueno, pretenem eixir-nos en un poquet de les institucions, però això implica fer un treball, fer una reflexió i fer un esforç molt gran que no sempre potser estem disposades a fer o podem fer. En fi, vam publicar aquesta guia, des de l'espai bueno, no vam rebre cap oposició, diguem que no va haver moltíssims lectors i lectores, però bueno, sí que vam rebre el suport. Esta guia està disponible en el blog del CSO, que per cert tenim un blog, i bueno, ahí tenim informació. També tenim informació d'acompanyament i de... Bueno, si voleu entrar, en el blog està. I és una guia també supercanviant, o sigui, sabem que ens queden mogollons de coses per polir, també acceptem la crítica constructiva i bueno, això també crec que s'ha de dir, no? Com que és un treball que fem perquè pensem que s'ha de fer i que és necessari, no? Per eixir-nos en un poquet d'esta dicotomia expulsió o tragar i acceptar aquestes dinàmiques i no que estes siguin les nostres opcions és molt limitant, aleshores volem intentar anar més enllà, però això no vol dir que ho anem a fer bé a la primera ni molt menys, ni som expertes, ni... Bueno, això és com en esta actitud. I bueno, pues, a partir d'ahí també intentem acompanyar alguns casos concrets, estem ahí... pues això... sobretot fent acompanyament a les víctimes, no? Intentant fer un poquet de pinya i un poquet de força per a que aquestes necessitats o aquestes agressions que sorgeixen se puguen visibilitzar de certa manera i no queden en persones que deixen de vindre a l'espai o persones que se senten incòmodes, etc. També van fer cartelleria i ara pues, ens vam trobar també un poquet en el punt de que ens avellia teixir xarxa, ens avellia conèixer com era la situació a la resta de la ciutat, amb les companyes, i si estava un poquet en eixa tessitura o com ho veieu, i quin grau també de prioritat se li donava en els col·lectius. Aleshores doncs vam convocar aquesta reunió i no sé si m'estic deixant alguna cosa. Mar, una de las cosas que has mencionado justo a empezar a hablar de la perspectiva, ¿no?, que habíais adoptado era de la justicia restaurativa, ¿no?, e investigando también para el programa y también en el libro de qué hacemos con los violadores, que no sé si al final vamos a tener la oportunidad de hablar con las compañeras o no, pero que sí que ya habíamos hablado de esto aquí en otros momentos en el programa, cuando de la fira del libro anarquista. Ellas hablan de tres tipos, ¿no?, de justicia: la retributiva, la restaurativa y la transformadora. ¿Nos puedes, no sé si estos conceptos los trabajáis o si podéis al menos contarnos un poco de qué manera integráis esta idea de justicia restaurativa? Bueno, la verdad es que igual la terminología no es el nuestro fuerte, o el mío por lo menos. La companya que sap un poquet més de teoria no ha pogut vindre avui. Bueno, però igual pense que és important nomenar per a nosaltres la part de transformar, no? Com no només limitar-nos a doncs això, no? A expulsar o a fer el que puguem per estar còmodes en un espai donat, sinó que hi ha també per part de la persona agressora un canvi, no? Entenent que este canvi també beneficia a esta persona, perquè entenem que el patriarcat és un sistema que al final ens limita moltíssim pel que fa als rols de gènere i que poder eixir d'ahí, poder pues, ser honestes, reconèixer les nostres dinàmiques i fer per descobrir altres formes també de funcionar és alliberador tant per a la persona que se pot sentir agredida en un moment donat com per a la persona que pot agredir. No sé si voleu afegir. Sí, yo quería decir una cosa que es... bueno, me voy a hablar en castellano, perdón, que me siento más cómoda. como la importancia de darnos cuenta, ¿no?, de que no va en contra de una persona en concreto, sino que donde nosotras nos posicionamos es en contra de ciertas actitudes, ¿no?, que ciertas personas tienen intrínsecas o que se sienten cómodas o a veces poderosas incluso, ejerciendo, ¿no?, y viviendo con ellas. Entonces, por eso es transformadora para nosotras, por eso es restaurativa, porque la idea es que esta persona quiera trabajarse esas actitudes, ¿no? Que por eso no estamos igual de acuerdo en ciertos momentos en simplemente expulsar a la persona, porque lo que creemos es que hay que trabajar esas actitudes, hay que pulirlas, hay que hacer un esfuerzo en que la persona en concreto se quiera trabajar pues esas dinámicas y pues bueno, con nuestras limitaciones, que son muchas, estamos intentando hacer trabajo, ¿no? También pues con el grupo de hombres que hay en el espacio y que están empezando a trabajar, están empezando a responsabilizarse y a poder acompañar a cierta gente, pues también apoyándonos en eso, ¿no?, y cambiar pues esas actitudes que nos hacen sentir incómodas y incómodes. Se restaura, pero también se entiende con eso como parte de la comunidad también, ¿no? Como que somos todos muy corresponsables de todo lo que se pasa, ¿no? Esa es la... Claro. Sí, la idea es que no solo afecta de forma individual, ¿no?, las violencias, que también afectan a toda una comunidad, y que el que una persona haga un trabajo no es solo un trabajo individual, sino que siempre es un trabajo para la colectividad. Decías. Sí, volia dir, això, comentar també que la idea és un poc que s'impliqui tota la comunitat, no que sigui una cosa que només s'encarregui de gestionar el grup que està treballant en això, que nosaltres podem posar un poquet una espenta, un recolzament, però que s'impliqui tot el món i que, bueno, dins de l'Horta hi ha moltíssims col·lectius, pues, si afecta concretament alguns dels col·lectius, que siga aquest col·lectiu el que duga el pes fort de la gestió que han hagut, i pues, nosaltres estem ahí per a recolzar i si fa falta qualsevol cosa, però que s'impliqui tot el món, que no recaiga en nosaltres tot el pes. Perquè estic parlant de la baula, estic parlant dels grups d'homes que estem treballant el tema, i això em vol dir, a lo millor un canvi de paradigma que a mi em pareix important, ¿no?, que no sempre és possible aconseguir, és el tema de que si n'hi ha un problema o si és una situació, no siguen les dones els que estiguen defensant la situació o cridant perquè s'escolten de tal o tal cosa, sinó que també hi ha un grup d'homes que acompanyen ahí, no? I això fa que se participe més de tota la comunitat. Jo crec que això és un canvi que jo no he vist. La veritat és que moltes vegades, no? Yo creo que sí que es importante separar, ¿no? Como que hay ciertas cosas donde creo que sí que es importante tener una autonomía como mujeres o como disidencias, que normalmente y mayoritariamente somos quienes sufrimos estas violencias. Entonces es importante que entre nosotros nos organicemos y entre nosotros podamos hablar y podamos definir y podamos concretar cuáles son las violencias que vivimos, cómo nos sentimos al vivir esto, cómo queremos ser acompañadas, etc. Pero obviamente estamos cansadas de hacer esto, ¿no? Y por eso es tan importante el apoyo de los compañeros. Y sí, es un cambio de paradigma grande y de trabajo. Y pues ahí estamos intentando dar fuerza para que se desarrolle en el tiempo, ¿no? Y que esto es solo el comienzo, en verdad. Y ojalá dure mucho más. Habeu utilitzat una paraula que jo he escoltat moltes vegades que no és apropiada i que jo no sé si ho és o no és o com ho habeu enfrontat vosaltres, i és la de víctima. N'hi ha molta gent que pensa que no cal dir víctima perquè estàs revictimitzant o fent feble a la persona a la que l'estàs posant esa... Vosaltres us habeu plantejat el tema directament, ho dieu perquè sí o perquè teniu clar que són víctimes i cal parlar d'elles? O... Bueno, yo no sé si dentro del grupo antipatriarcal lo hemos hablado como en profundidad, sí que ha salido el tema seguro en algún debate. El término está, ¿no? Y yo no sé cómo de correcto, ¿no? Supongo que dependiendo de las sensibilidades o de la persona es mejor usarlo, ¿no? Creo que la revictimización viene más por una infantilización, por un estigma. El término, obviamente, las palabras son muy importantes, pero creo que es más el proceso, el cómo se aborda la situación, que el usar un concepto, ¿no? Y para nosotras este concepto, no usamos la víctima infantilizándola, como que siempre intentamos respetar lo que esta persona quiere, ¿no? Cuáles son sus expectativas hacia el proceso, qué es lo que ella desea, cuáles son sus exigencias, cómo quiere ser acompañada y por quién, en el tiempo que lo quiere ser, intentamos respetar los tiempos, o sea, ¿no? Los ritmos de la persona para ser reparada. Si quiere una reparación solo de aquella persona que ha cometido la agresión o de toda la comunidad, ¿no? Como que nuestro primer punto siempre es escuchar a esta persona y pues en diferentes puntos ver cuál es su opinión, ¿no? Y como sus necesidades respecto a esto. Y para nosotras creo que eso es dejar de infantilizar a alguien y dejar de estigmatizarla, ¿no? Y darle un espacio y darle un reconocimiento y legitimar su violencia, que es una de las cosas más importantes, ¿no? Que no se silencie, que no se silencie, ¿no? En lo que es una comunidad, que eso nos dimos cuenta, ¿no? También con la encuesta, que era una de las cosas que más salían, que ya no era solo el vivir una violencia dentro del espacio, sino el que el resto de la comunidad no hubiese dicho nada, hubiese callado, hubiese consentido que eso pasase en ese momento y siguiese pasando, por tanto, en el futuro. Entonces, el término víctima o no, pues seguramente hay otras palabras, ¿no? que se pueden acercar más a cómo poder llamar a esta persona en concreto que ha sufrido una violencia, pero va más allá, ¿no? Claro, se trata de no identificar, poner a esta persona en este lugar estanco de una víctima sin poder, sin capacidad de agencia, ¿no? Sino todo, o sea, luego la palabra. No vas a identificar a esta persona eternamente como víctima, sino todo lo contrario, ¿no? Exacto. Supongo que has sufrido, ¿no? Y has sido víctima en un momento, pero exacto. Eso no te define como persona. No te crea, sí. Parece, bueno, ya de paso has explicado todo un proceso, ¿no? El de acompañamiento de las personas que han padecido esta violencia, la llamemos, o que han sido víctimas de esta violencia, que me parece muy interesante y muy de poner en valor, ¿no? Todo ese acompañamiento y toda esa darles protagonismo para que se marquen sus ritmos, para que se marquen sus espacios y sus necesidades para restaurar desde ella. Y mira, ya hablábamos de restaurativa y aquí queda volver a replegar. No sé si quieres decir alguna cosa més, Mar, o... Sí, bueno, això, justet això, que la part de reparar també té molt a veure amb el procés que ha patit la persona agredida, i això que sí que està en el centre, sobretot des d'ahir, no? Des de que no sempre saps el que necessites o de vegades és difícil, però això, que sí que és important que intentem que partisca d'ahir, no? d'esta reparació, d'aquest canvi, d'esta responsabilització per part de la persona que ha agredit. A lo mejor me meto en un fico la pota ahí en un charco, pero yo pregunte y vosotros. La persona agresora, de alguna manera también tiene unas actitudes que son fruto de una educación y de un entorno social y de una, muchas veces es víctima también de todas estas estructuras, ¿no? De toda esta estructura social que le dona unos privilegios y que encara nos ha donat que muchas veces cal pagar por esos privilegios, ¿no? También se tiene una actitud ya os sé que sí, que esta vez parlant abans que no y es una expulsión, sino una modificación de aptitudes, pero ¿cómo se enfrenta a estas personas? ¿Me explica? Bueno, en primer lloc intentem no monstruitzar a la persona que ha fet l'agressió o ha tingut una actitud Patriarcal, perquè això, entenem que bueno, du moltes coses darrere, que no és aquesta persona en concret que siga així, sinó unes certes actituds que porta i de les quals se pot desfer. I aleshores, lo que, bueno, primer que tot és que aquesta persona estiga disposta. Se n'adona. Claro, se n'adona i estiga disposta i vull fer aquest procés, si no semblen de... Bueno, si tu no vols quedar-te, tu pots quedar-te en aquest espai si te desprens d'aquestes actituds, si preferixes, si prioritzes els teus privilegis i les actituds que tens respecte a estar en l'espai, pues bueno, ja està, la decisió presa. Però en cas de que aquesta persona sí que estigui disposada a entrar en tot aquest procés i a revisar-se, pues això, hi ha un treball que, com hem dit abans, participen bueno, tant el grup d'homes com el col·lectiu del que ha sorgit la problemàtica i tal, que és un treball col·lectiu amb aquesta persona i això, i se li van marcant, bueno, també depèn del cas que siga, però determinades pautes i determinades coses que pensem i que pactem tant amb les persones que han patit l'agressor, com amb els agressors, com amb la resta del col·lectiu. Creo que como un poco en relación con esto, un libro del que estamos bastante ahora a nivel colectivo como, pues eso, dándole bastante caña, ¿no? Porque es súper interesante, es La voluntad de cambiar, de Bell Hooks, y como que se lo podemos recomendar a muchos compañeros y compañeras también y compañeres, que es eso, ¿no? La voluntad de cambiar esas actitudes está a disposición de cada persona. También, como decía antes Emilia, ¿no? Es la comunidad, el ambiente, lo que sea, pero... La educación patriarcal. Sí. Hacemos un pequeño corte ahora y... Vale, continúe. Vale, regresemos. Las palabras a veces me salvan, fuente de inspiración, donde saco mi rabia. También concilian y encuentro la calma, pero hoy las uso pa' escupir con saña. Ya lo sé, siempre hablo de relaciones, porque no puedo asumir luchas no horizontales. Tampoco pretendo dar todas las claves, pero yo me organizo para sacar de mí actitudes patriarcales. Qué fácil es hablar de opresiones cuando sigues detentando las primeras posiciones. Qué cobarde es mirar para otro lado mientras reproduces roles que ni siquiera has cuestionado. No quiero más encuentros explicativos donde tú no entiendes nada y hablas como el más entendido. Y es que no me hables de respuesta desmesurada si contesto a tu agresión en vez de quedarme callada. De producción, yo te hablo de que en mi cuerpo mando yo. Hablas de lugares donde no eres bienvenido. Yo te hablo de espacios donde no puedo crecer contigo. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga. Ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. Y es que en mi interior charla mi aliada y mi enemiga. Ambigua contradicción que convierte mi lucha en acción reflexiva. las claves, pero yo me organizo para sacar de mi actitudes patriarcales, esclavo de su propia inmensa farsa, heredero del sexo, consumo del capitalismo, puto rey de la manada, burgués de sentimientos, individuo acomodado en su discurso radical, puto rey de la manada, burgués de sentimientos, individuo acomodado en su discurso radical. Macho alfa, tan sincero, tan honesto, así es el macho alfa, tan auténtico, esencial, así es el macho alfa, un imbécil redomado, así es el macho alfa, adolescente terminal. Considero que sus novias hemos sido un poco bobas, confundiendo el cariño con impulso vaginal, permitiendo su desprecio siempre y cuando hubiera un beso y queriendo embarazarnos de ese gen tan animal. Nos hemos dado cuenta y tu rollo está de más. Nos hemos dado cuenta y tu rollo está de más. Nos hemos dado cuenta y tu rollo está de más. Nos hemos dado cuenta. Y de una asamblea autónoma de esta ciudad pasamos a otra. Ambas están un poco en la línea, el programa pensó en estas últimas temporadas, a partir de septiembre, que queríamos empezar a abrir algunas columnas nuevas y empezar a reflexionar sobre determinados temas a lo largo del tiempo. Uno de ellos es, en estos tiempos de tan neuróticos y tan complicados en los que avanza la ultraderecha, en los que avanzan los neofascismos, en los que avanza un capitalismo muy desaforado, hay mucha gente organizándose y nos consta. Y bueno, la entrevista que tenemos aquí con Marta, con Irene y María, Mar, Irene y María, nos parecía que era también una manera de decir, ¿y nosotras qué hacemos? ¿Qué hace Cesio Lorta y cómo trabaja muchos temas Cesio Lorta, ¿no? Para enfrentarse a una situación que algunos llaman casi de fin del mundo, ¿no? Pero que desde luego es grave y es un cambio de ciclo seguro muy importante. Bien, pues con ella seguiremos hablando en un ratito y nos parecía también resaltar esta parte como columna. Y también pensábamos que Radio Malva nació para dar voz a los poblados marítimos y que nos parecía que deberíamos de continuar dando esa voz, y dones Jures, que llevamos aquí ya un poco más de 2 años, pues hemos pensado que vamos a tratar de contactar en cada programa con alguna de las colectivas. Estamos el 25 de noviembre y lo teníamos muy fácil, ¿no? Asamblea Feminista de Poblas Marítimas está aquí, son aliadas nuestras, muchas veces incluso están en el mismo Ateneo, otras veces por alrededor. Y coincidimos en muchos sitios y nos parecía que hablar con ellas de lo que va a ocurrir durante este mes y estos días de alrededor de la violencia de género era una manera de cumplir con ese reto nuestro. Y al otro lado del teléfono, después de esta parrafada, tenemos a Marta esperando. Hola, Marta. Hola. ¿Qué tal? Bien, pues bienvenida. No has podido estar aquí a pesar de la proximidad, nos da mucha rabia, pero bueno, los tiempos son los tiempos y muchas faenas, todo el mundo, ¿no? Sí, jolín, disculpa, la verdad es que nosotras, además nos hemos reunido allá varias veces, hemos coincidido un montón, pero sí, justo hoy, pues entre unas y otras no nos hemos podido pasar. Pero bueno, muy contenta de estar, de que nos deis este espacio y de poder estar, aunque sea a través del teléfono. Vale. Marta, este 25 de noviembre también creo que hablábamos nosotras, ¿no? De hablar desde otras vertientes, de no estar siempre enfocándolo con las cifras y todo eso, de que tenemos muy claro como mujeres que esto no es unas cifras y unos monstruos que realizan determinadas agresiones, sino que va muchísimo más a la raíz del sistema. Y que lo que hay que poner encima de la mesa son, pues eso, todos los conflictos que se generan desde abajo para poder cambiar lo de arriba, ¿no? Y en esas estáis un poco vosotras este año, ¿no? Sí, justo esa es la línea que bueno, que le hemos querido dar a las reivindicaciones que giran en torno al 25N este año. Bajo el lema Juntas hacemos caer el miedo, Juntes fem caure la por, hace referencia también a, bueno, a ese miedo, ¿no? A esa narrativa del terror sexual, del miedo, de cómo se está contando, ¿no? Los datos y las cifras están, las tenemos que reivindicar, las tenemos que visibilizar, nos están matando, pero también esa misma narrativa hace mucho daño, ¿no? Esa misma... Bueno, el tratamiento de estas noticias por parte de los medios de comunicación hace que, bueno, crear ese terror sexual también que se da ya no solo en los hogares, sino queremos visibilizar también que se da libremente en el espacio público, que se da en la feina, se da en los trabajos, en los espacios de ocio y socialización y bueno, que tiene una vertiente también muy perversa, ¿no? Que ahí ya se sustenta, pues bueno, en diversas formas que ejerce el patriarcado, o sea, se junta con la heteronorma, en fin. Y esa es un poco la idea que teníamos este 25N, bajo eso, bajo el lema de Juntes fem caure la por, que justo lanzamos ayer la campaña en nuestras redes sociales. Sí, ayer ahí con un cartel mudo, pero sí, ya con el lema para que Totón se nadone, ¿no? Que detrás de todas esas, un cartel lleno de noticias sensacionalistas, aparezca un lema tan potente, a mí al menos me lo parece mucho, ¿no? Lo de Juntes fem caure la por, y que continuará, ¿no? Empieza la campaña con esto, pero va a continuar a lo largo del mes hasta llegar al 25. Con distintas actividades. Sí, ya, bueno, también invitamos a todas a que nos sigáis en redes como Asamblea Feminista y, bueno, las diferentes asambleas de los barrios también tienen su propio Instagram y así. Y iremos lanzando las convocatorias, iremos compartiendo, bueno, diferentes publicaciones relacionadas con esta campaña, ¿no? Con Juntes fem caure la por, que también la queremos centrar en todas esas formas de resistencia, ¿no? Frente a toda esa violencia, o sea, cómo también nos formamos, nos acompañamos, nos protegemos entre nosotras, nos hacemos también fuertes frente a todas esas violencias que nos llegan en diferentes espacios, ¿no? Entonces también un poco es reivindicar que bueno, que no estamos solas, que a veces, ¿no?, parece como que el miedo nos paraliza, que pues eso, que muchas veces no sabemos qué hacer, que no sabemos cómo contarlo, que no sabemos, y precisamente lo que queremos y lo que estamos haciendo es enfocarnos también en todas esas formas de resistir también y de subvertir al miedo, ¿no? Fer frontal a por. Y también por eso hemos lanzado un taller de autodefensa, que bueno, la verdad es que ya está lleno, creo, estará a punto de llenarse, que será el próximo 17 de noviembre en la casa de la alumna de la UPV, de la Universidad Politécnica. La haremos allí a cargo de Mati Vargas y bueno, nosotras también estamos haciendo proceso de exploración interna, pero luego también iremos lanzando otras actividades y otras convocatorias que tendrán que ver todas con el 25 de noviembre y que puede que sean antes de la fecha y en diferentes barrios de Valencia. Entonces iremos sacando las convocatorias. Uh-huh. ¿Y ayer teníais asamblea? como Asamblea Feminista de Pueblos Marítimos, ¿alguna propuesta vuestra especial para el barrio o todavía están por cuajar? Estamos en ello. Sí que han salido cosas, además os contamos que estamos haciendo un proceso de exploración creativa para nuestras acciones en el barrio. Entonces, ayer fue el primer taller, asamblea que tuvimos y ya tenemos cositas. Lo que tampoco podemos es desvelar aún en qué consistirá la acción. No por nada. Sino ah, qué guay, sorpresa. No la tenemos pues cuajada del todo, que decías, pero sí que será el 24 de noviembre y será por la zona del Cedro, ¿vale? Será una concentración abierta, pero también estamos preparando ahí. Entonces, bueno, sobre las 7, así por la tarde, el 24 de noviembre estaremos en el Cedro. Pues en Caurelapor, en el barri. Claro. Y con que encara no está molt tancat tot y pueden cambiar cosas, el que sí que cal es estar un poquet atentes, ¿no? A las redes sociales, con tu parlabas abans, per a poder asegurarnos de que tenien de endavant el día 24. Claro, sí. Desde así vos convidem a seguirnos en xarxes a través de Asamblea Feminista. Tenim canals de Telegram, tenim un canal de Telegram específic de Poblats Marítims, on ahí pensen totes les convocatòries de totes les assemblees que són obertes. I també pensarem pues, les accions, tant del nostre barri com d'altres, que estiguin preparades per al 25ena. Doncs, totes juntes, fent caure la por. Marta, moltes gràcies per parlar a nosaltres, per contar-nos-lo i ja parlarem un altre dia, segur. Val? Clar que sí. Moltes gràcies per contar amb nosaltres. Vinga. Adéu, salut. Adéu, gràcies. Una abraçada. I, bueno, estaban parlant abans de que esto va un poco así continuado, adiós a Marta y continúen a Mar, María y a Irene. Y bé, hem estat parlant de com ha sorgit este grup, del treball que han fet, de com s'han plantejat les coses. La veritat és que a mi m'ha resultat molt interessant i a més crec que que ha sigut un treball el que han portat endavant molt profitós, no? I ara volíem parlar, ja ho estaven dient abans, que ahir va haver una assemblea amb altres col·lectius, des de l'Ateneu de Cabanyal van a participar, algunes de les companyes van estar allí, i ens agradaria que ens contaran un poquet, doncs, què va passar, què heu vist, com valoreu la trobada, jo què sé, aquestes coses. Val, doncs, abans que res, potser podíem parlar de l'assistència. La veritat és que va vindre relativament poquets col·lectius de tots els que vam convidar. Respecte a això, sí que van haver alguns col·lectius que no, per disponibilitat no van poder vindre, o pot ser doncs, per forces, no? I altres també no van dir obertament, però nosaltres sí que fem un poquet una interpretació de que bueno, pues, potser no tenen igual forces o interès o no és una prioritat dins de tots els espais, no? Nosaltres també, l'Horta és un espai superdivers on n'hi ha un munt de gent i aleshores pues, n'hi ha més probabilitats de que algú se clave en este marró, no? Que és tractar estos temes. Aleshores, bueno, tot i que no va vindre molt de col·lectiu ni molta gent, doncs potser això també ens va facilitar sentir-nos còmodes, no? I parlar des de la confiança, vam insistir molt en el tema de la confidencialitat també, no? Perquè al final no és fàcil de vegades, no, expressar segons quins temes. I bueno, jo pense que així una de les conclusions que hem tret és que en els espais que van vindre sí que se va expressar doncs algunes dificultats relacionades doncs amb això, no, amb el patriarcat, amb aquesta perpetuació de certs rols o esta validació de certes actituds. La veritat és que no hem tingut molt de temps d'analitzar. Nosaltres sobretot ens quedem molt pagades d'esta voluntat que vam percebre per part de les col·lectives que van participar de fer treball en xarxa, de donar-nos suport, no, de saber un poquet on estem, de saber que tenim companyes que més o menys, no, estan abordant aquestes temàtiques o estan pensant-les, sí, no, que ocupa un lloc, que n'hi ha un treball. Nosaltres també entenem que n'hi ha moltes formes d'abordar estos conflictes, no? Però jo diria que una cosa que sí que vam veure clara, no, i que crec que està en els tres espais, és com la necessitat de la no impunitat, no? O sigui, que també és algo que parlem molt nosaltres des de la teoria, no? O sigui, com la necessitat de que la comunitat s'implique, de que la comunitat puga detectar estos conflictes, xerrant d'igual certes violències o certes dinàmiques, i no s'amague, no? No siga al final doncs el negacionisme o la por o la vergonya o la inseguretat, la causa que siga, no, no siga esta la emoció que determine com se gestiona, sinó que siguem valentes, que dediquem un temps, que dediquem un espai, perquè després també el fet de no voler abordar aquestes qüestions ens acaba fent mal com a col·lectiu, ens acaba generant una feblesa, fracturant-nos, no? I bueno, jo crec que també per la idiosincràsia dels col·lectius que van vindre, els que van convidar, doncs es parlava sobretot això de dinàmiques cap a fora, no? de comportaments més socials, i no tant de les violències que se poden patir potser més en la intimitat, no, que este seria un tema que sí que ens atravessa però que no potser està tan present en els nostres espais, no? O sí en les persones però no en els espais. Mm-hmm. Bueno, no sé si m'explique. Sí. I pues, no sé si voleu afegir alguna cosa més. Bueno, como así otro, ¿no? Un poco nuestra propuesta de la reunión era como en base a tres objetivos, ¿no? Que algunos de ellos ya los ha compartido Mar, ¿no? Como el poder compartir cómo se gestionan estas violencias y cómo se prioriza esto dentro de los diferentes espacios que hay en la ciudad. Pero también una cosa importante para nosotras era el poder en un momento dado, ¿no? Como compartir casos o gestiones que igual nosotras no podemos tratar tan objetivamente, ¿no? Porque al final no dejan de ser dentro de nuestros espacios y de nuestros círculos de más afinidad, y igual poder extrapolarlas a la opinión de otros compañeros que habitan otros espacios, ¿no? Y que igual no están tan cercanas a esas personas que han sido agredidas o agresoras y que nos puedan dar un punto de vista pues desde la confianza, la confidencialidad y la afinidad, ¿no? Como esas cosas. Y por otro lado también, como que sí que nos, bueno, al menos yo me doy cuenta personalmente y como que creo que también es algo que compartimos en colectivo, de la importancia de legitimarnos como espacios autónomos y hacer fuerza desde ahí dentro de nuestras colectivas. Que te decía que no hagas lo de las maninas, que se oye todo por el micro. Ah, vale. Pero vamos, no pasa nada. Pensaba que me decías, cállate, no digas eso yo. Te he cortado, pobrecita. Lo siento. Estabas hablando, me parece además muy importante, ¿no? Eso de buscar los espacios de confianza para compartir, ¿no? Y poder encontrar otros lugares donde poder resolver los conflictos que generan, ¿no? Sí. A mí algo que me dijiste, que dijisteis ayer, que creo que es básico y que me parece importante resaltar ya para terminar, es el hecho de que tener un grupo que trabaja estos temas, al quien se le da la legitimidad dentro del colectivo para que en un momento dado pueda intervenir. Y además, el tener un protocolo, un proceso de cómo trabajar, evita muchos conflictos, ¿no? O evita que esos conflictos se arraiguen o se hagan más profundos. Y creo que es una de las razones para intentar entre todas formar el colectivo, abrirlo y empujarlo lo más posible. Sí, yo creo que, o sea, también fue una conclusión que sacamos, ¿no? Como está este mutismo, ¿no? Este no querer abordar pues cosas que nos hacen daño, y es verdad que muchas veces no lo vamos a poder solucionar. Pero sí que la conclusión, así un poco a la que llegamos desde lo vivencial y escuchándoos también, ¿no?, a las personas que vinisteis, es que no, o sea, es inviable, ¿no?, como esconder debajo de la alfombra ad infinitum todos estos conflictos, porque luego, pues eso, no sé, se nota, pues lo que decía también antes, ¿no?, como esta falta de confianza o este miedo, o estas inseguridades, o gente que abandona el espacio y tampoco a lo mejor tiene las ganas o la capacidad de expresar por qué, ¿no? Entonces, al final, esta parte también creo que es importante, el tener presente que muchas veces, aunque no lo vayamos a solucionar por lo que sea, ¿no?, por las razones que sea, siempre nos hace sentir mucho mejor sentirnos escuchadas, sentirnos comprendidas, y por lo menos saber, ¿no?, que has hecho, que está encima de la mesa, darle a la otra persona la oportunidad también de responsabilizarse o no, o bueno, ver, ¿no? O sea, como no tenértelo que tragar tú todo, siempre pensamos, bueno, siempre es una palabra muy fuerte, pero pensamos, y es un poco también lo que yo concluí también ayer, que confrontar estas situaciones suele ser mejor que no hacer nada, aunque no sea la solución definitiva, siempre ayuda, casi siempre. Sí, bueno, creo que tenemos poquito tiempo, pero me gustaría remarcar también una cosa que estábamos hablando antes fuera de micros, ¿no?, que comentabas que algunas de las que habéis percibido que muchas veces la información que os llega, los conflictos que llegan, pueden no ser considerados precisamente como agresiones machistas, ¿no?, que son conflictos propios de las dinámicas de los colectivos. Pero comentábamos también que de una cierta forma tampoco se puede desmarcar esto de una serie de relaciones de género y relaciones de poder, con lo cual el componente de género está muy presente en todas estas agresiones o conflictos, ¿no? Y de ahí yo creo que no es una pregunta, es más bien una reflexión realmente. De ahí también yo creo que una cosa que decía María antes es fundamental, ¿no? Esta posibilidad de compartir espacios, de intercambiar, hacer una autogestión de entre varias colectivas, varios colectivos, varios espacios autogestionados de estos conflictos, porque a fin y a cabo cuando tú estás muy metida dentro de la dinámica, ¿no?, eres parte involucrada del conflicto, pues no vas a poder formar esta mediación, no vas a poder participar de ella, ¿no? Y sin embargo podemos apoyarnos en este soporte de los colectivos afines, ¿no? Creo que, no sé, lo que se ha estado un poco, ha empezado a tejerse ayer, va un poco en esta línea, ¿no?, de este soporte mutuo ahí. Me resonaba mucho ¿no?, como la frase que compartía la compañera Marta, que han elegido para el 25N, de Chuntes Fem, ¿no?, ¿cómo era? Chuntes Fem caure la por. Es como Chuntes, sí. Treballem en això i Chuntes superé o anem a fer. Okay. Doncs, jo no sé si voleu vosaltres añadir alguna cosa. Pero si no, yo sí que me agradaría aconsejar a la gente, no sé cómo les digo aconsejar. Sí, aconsejar en castellano, sí, lo sé. aconsejar a la gente que entrar en el blog, porque es verdad que la guía te cosas muy interesantes. Tiene una algo que a mí me agrada molt y es el tema de que es, está fet per persones no expertas, sino muy interesadas y en una experiencia. Y a mí eso me ha agradat molt, ¿no? Que es nota eso de a quién está te lo cubran, a ver cómo y en esta situación y en la otra. A mí me parece muy interesante y que puede ayudar molt a otros compañeros que estiguen en otros espais y se plantechen todo eso. Así es que os recomiendo. Totalmente. Yo creo que una de las cosas más bonitas que se ve también es que necesitamos legitimar otros espacios de producción de conocimiento más allá de los espacios institucionales, academia. Al fin y al cabo lo que estás haciendo es una investigación de toda regla también, investigación, acción social y ahí estamos produciendo conocimiento colectivo. Yo creo que es súper bonito y súper potente además. Dos. Sí, una última cosita. Claro. Que también invitaros a todas las personas que estéis escuchando, ¿no? Mujeres y disidencias de género sexuales, que nos escribáis al mail, que está también ahí en el blog, creo que es antipatriarcalslorta@riseup.net, y que está abierto a participar, ¿no? Esta colectiva y también que si tenéis cualquier opinión, crítica, lo que sea sobre la guía, que ya lo habían dicho antes, que nos la hagáis llegar, que es también un conocimiento compartido y abierto a cambios. Vale. Antipatriarcals, acábate de esa. Sí, Lorta, vale. Arroba nunca más sé de decirlo. Riseup.net. Vale. Muchas gracias por estar y acompañarnos y por contarnos cosas tan interesantes y continuemos dins y fuera de antena. Gracias a vosotros. Gracias. Salud. Sorry, okay, we're starting now. Yeah. We're Bikini Kill, and we want revolution! Girls don't know! Because most of the girls ask for it. Uh-huh. How do they ask for it? the way they act, the way they... I can't say the way they dress, because that's an own personal choice. Some dumb hoe that you butt rock your face is walking down the street. They're asking for it and they deny it, but it's true. Pues aquí seguimos, en el 104.9 de la FM, en Donés Llures, Radio Malva, en 104.m creo que ya lo he dicho, y las tres W, .radiomalva.org. Y bueno, hablábamos de cómo abordar dentro de determinados espacios horizontales las violencias y nos vamos a ir a otra parte del mundo, donde tienen mucha experiencia, donde han trabajado estos temas de una manera maravillosa y además creo que tenemos, que siempre nos ha encantado escucharlas, pero que tenemos que hacerlo mucho más. Y vamos a hablar, ya dejo de dar vueltas, con Lourdes Gómez Willis, que forma parte de la Red de Sanadoras Ancestrales en Guatemala. Y bueno, creo que la tenemos por estos medios tecnológicos nuevos. Hola, ¿qué tal, Lourdes? ¿Hola? Muy buenos días, tardes o noches allá con ustedes. Todo un placer oírte y oírte en todas tus lenguas, las tuyas y las nuestras. Sí. Lourdes, tú formas parte de la Red de Sanadoras Ancestrales y creo que lo primero que tenemos que preguntar es ¿qué es? Vamos a empezar por lo básico. La Red de Sanadoras Ancestrales es un espacio que se construyó para acompañar en dignidad a cada una de las mujeres, a sanar las violencias, a abordar es que escucho mucho eco. Ay, ocurre, sí, cuando usamos este sistema a veces ocurre que te oyes tu propia voz, es difícil, ¿verdad? Desde las redes sanadoras, es un espacio comunitario, comunal, que aborda los procesos de sanación y de dignificación de las mujeres desde un llamado de conciencia. ¿Hola? Se ha ido. La escucho, pero fuera, no aquí. Como parte de la Red de la Vida. Ajá. ¿Y qué tipos de violencias consideráis que son abordables dentro de la Red de Sanadoras? Para que previamente empecemos a hablar de violencias, nosotras desde nuestra relación de vida nos reconocemos como parte de una Red de la Vida. Y cuando decimos que somos parte de la Red de la Vida, hablamos de nuestra relación espiritual, cosmogónica, político-territorial, junto a la Madre Tierra. Y cuando hay un rompimiento de esa relación cosmogónica y de relación de vida, ahí es donde empezamos a hablar sobre las violencias, materia extractiva, violencias espirituales, violencias machistas, que se empiezan a ejercer no solo sobre los cuerpos de las mujeres en su pluralidad de existencias, sino también sobre la Madre Tierra. Me parece, yo qué sé, yo me quedo tan embobada que tengo que pensar después la pregunta a Lourdes. Pero hablabas de eso, de una violencia cosmogónica, ¿no? De que arranca de la misma tierra, de la Madre Tierra, y que atraviesa los cuerpos de las personas y de las mujeres en particular. Y a mí me apetecía ponerlo en valor porque es una manera de entenderlo que refuerza lo que nosotras decimos muchas veces, ¿no? De que estas violencias no son puntuales, no son determinadas personas que son malas personas y que hacen actos en contra de, sino que realmente es algo que va mucho más a la raíz y que hay que resolver desde el principio, ¿no? Y sanar desde abajo. Sí, y lo más importante que planteamos, ¿no? Es que muchas veces se nos ha hecho identificar las violencias de manera individual. Más sin embargo, para que se ejerzan violencias sobre nuestros cuerpos, también nosotras decimos también la Madre Tierra está enfrentando violencias, y así como buscamos los procesos de sanación individual, también debemos de ir sanando con la Madre Tierra y sanando en colectivo, porque así cuando se contamina el agua, cuando se despoja de la tierra, cuando se nos limita el derecho a la alimentación, o cuando el Estado ejerce determinadas expresiones de violencia sobre los cuerpos de las mujeres y las poblaciones, pues está promoviendo lo que Lorena Capnal llama muy bien femicidios territoriales. Entonces, nosotras acompañamos y nos acuerpamos entre mujeres mayas acá en territorio Quechí para sanar desde la cosmogonía, sanar desde la espiritualidad, sanar desde el diálogo, sanar nuestra conciencia y relación de vida con la Madre Tierra, y pues hacer político nuestra acción de reivindicación, de lucha, desde la dignidad de la palabra, desde lo que hacemos cotidianamente, desde lo que promovemos también desde la espiritualidad. Has hablado, has ido nombrando dos palabras que pueden tener mucha o muy poca relación, ¿no? Que son justicia y sanación. ¿Cómo se relacionan y cómo los vinculáis pues con el Estado? ¿Cabe hablar de justicia? Primero, creo que a nivel internacional, cuando hablamos de justicia... ¿Aló? Sí. Sí, sí, te escuchamos, Lourdes. Primero que cuando quiero hacer referencia a que cuando muchas veces hablamos de justicia a nivel internacional, pues se hace desde la construcción occidental de cómo se pensó las formas de organización y de responder a ciertas necesidades, ¿no? Pero muchas veces esta justicia para los pueblos es entendida de otra manera, porque específicamente en territorio Quechí lo abordamos desde la justicia comunal. Pues este tiene un sentido diferente, porque incluso desde la espiritualidad hay una energía diaria, que es el Nahual Tzi, el perro, el guardián, el protector, que además de acompañarnos en nuestra relación de vida y llamado de conciencia, también es un llamado a las formas de organización y de relación de vida. Acá nosotros cuando nos relacionamos cotidianamente, pues lo hacemos desde esta relación de vida con la madre tierra, ¿no? Entonces, y muchas veces cuando ya comparamos el sistema de justicia oficial instaurado desde el Estado colonial, muchas veces lo hemos planteado desde las redes sanadoras, es de que el sistema de justicia, o cuando se habla de justicia oficial, es una justicia que es selectiva, que refuncionaliza las violencias, que aborda los derechos como un privilegio, porque acá, a pesar de que se diga que todos tenemos derechos humanos, no todas las mujeres tienen garantizado el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, ni siquiera el derecho a la tierra. Entonces, cuando nosotros hablamos de justicia comunal, lo hacemos desde un llamado de conciencia, desde nuestro lugar de enunciación, y pues es para proteger, para defender y cuidar nuestra existencia comunal. Lourdes, habláis de sanación de las personas que han sido violentadas. Entiendo que tiene que haber dos procesos muy diferenciados, porque la propia comunidad en un momento dado puede infligir violencia sobre otra, sobre todo sobre las mujeres, ¿no? Esto no estamos exentas en ningún sitio, y los procesos deben de ser unos, y luego, bueno, pues las situaciones de violencias patriarcales y que tú hablabas de que con una justicia muy elitista y que no tiene nada que ver, en los procesos que vosotras hacéis para la sanación de las personas que han sido violentadas desde fuera deben de ser muy distintos, ¿no? Sí, y claro, no podemos decir de que entre la diferencia de comunidad y ciudad es diferente la manera en que las mujeres vivimos violencia. Claro que existe el machismo indígena también, claro que nos impactan las industrias extractivas y hay muchos actores y factores que promueven violencia en contra de los cuerpos de las mujeres. Pero cuando nosotras hablamos de sanación, pues primero lo que nosotras impulsamos, ¿no?, es las maneras en que nosotras nos encontramos como mujeres, de que nos reconocemos desde la comunalidad para acompañar todos aquellos actos de dolor, de enfermedad, de indignación, de respaldo también político, territorial a las compañeras. Y esto lo hacemos desde cómo nos encontramos con la madre tierra, porque nos han enseñado a separarnos, ¿no? A separar toda esta relación de sanación, que si tú estás afectada emocionalmente, pues tienes que ir con un psicólogo, tienes que recibir terapia, sí, pero también están las terapeutas indígenas que nos ayudan a sanar con las plantas, podemos sanar con los árboles, podemos sanar con los ríos, y lo que nos promueve es acercarnos más a la madre tierra, sanar juntas con ella también. Y claro, también están las violencias sexuales, también existen los feminicidios también en las comunidades. Y lo que también desde las redes sanadoras se ha impulsado es como desde el llamado, ¿no?, a encontrarnos entre más mujeres que hemos sido víctimas de estas violencias, a generar espacios de diálogo, de reflexión desde nuestra espiritualidad, desde las candelas, desde los elementos ceremoniales, y con esto pues ir encontrándonos, dialogándonos y pues reparar el daño tanto que se ha ejercido sobre nuestros cuerpos y también sobre la madre tierra, porque también somos conscientes de que que existen formas en que se ejerce también violencia sexual hacia la madre tierra cuando se instalan proyectos mineros, cuando se instalan hidroeléctricas. Y pues, gracias. Yo quiero agradecer la entrevista porque incluso de Guatemala, ¿por qué es que las redes sanadoras está impulsando un trabajo muy fuerte acá en territorio maya quechí? Es una región que está encabezando los índices más altos de violencia sexual a nivel nacional de niñez. ¿Y quiénes son las que están enfrentando toda esa violencia sexual? Son niñas indígenas. Estamos encabezando los índices de desnutrición, de violencia contra la mujer, de mortalidad materna. Entonces hay un acumulado acá que está respaldando, que está acompañando y que cada vez más nos ha ido encontrando en el camino con otras mujeres dispuestas a sanar desde las heridas que hemos tenido para ir a encontrar a otras mujeres que necesitan de nosotras y que nadie quiere acompañar. Aquí estábamos hablando, hemos estado durante buena parte de la tarde hablando con compañeras de un centro social que han creado un grupo, ellas denominan antipatriarcal, ¿no? Que de alguna forma han hecho un camino en Occidente con otras herramientas, desde otras bases, pero que tiene mucho de paralelo porque también han empezado a trabajarse a sí mismas y ahora están en un proceso de apertura hacia otras mujeres, ¿no? Para seguir compartiendo y, como tú decías, acompañándonos, ¿no? Y enseñando y participando de lo que tú, de tu propio descubrimientos y saberes o empoderamientos a otras personas, ¿no? A otras mujeres. Me está encantando escuchar sitios tan lejanos, ¿no? Y paralelismos tan similares también. Estabas hablando de lo que está ocurriendo en este momento y estabas hablando de violencias muy elevadas. ¿Qué situación tiene ahora mismo? ¿En qué situación está Guatemala? ¿Y cómo se han modificado vuestras capacidades de trabajar? Creo que la situación de Guatemala actualmente es muy lamentable por todo el retroceso que ha habido a partir de los compromisos que hubo de firma de la paz derivado del conflicto armado interno. Y hubo un avance, ¿no?, en la lucha contra la corrupción, en fortalecer la institucionalidad, a pesar de que son instituciones dominadas por hombres, el machismo y todo lo que puede haber. Más sin embargo, hasta cierto punto, pues las comunidades habían fortalecido su organización comunitaria, comunal, pero con la llegada de actores represores de la militarización, de la dominación podría decir de determinadas élites, ¿no?, dentro del Estado, pues lo que han generado es el incremento de violencia en contra de las comunidades a través del despojo de tierra, de la instalación de proyectos extractivos. Y pues me quiero referir al departamento de Alta Verapaz. Actualmente pues hay un incremento de despojo de tierras, de desalojos forzosos. Nos ha impactado también todas las tormentas, huracanes actualmente, y pues parte de los impactos que estamos enfrentando en las comunidades es por también esa mirada, digo yo, de construcción de Estado que se tuvo, ¿no?, y que excluye a las comunidades, porque cuando se me decía, ¿no?, que es importante hablar de este espacio cuando hablan de justicia, ¿no?, muchas veces se utiliza o se instrumentaliza la justicia para justificar modelos de desarrollo, ¿no? La defensa de la propiedad privada, el derecho al desarrollo, el derecho al trabajo, etcétera. Pero cómo estos derechos también son un atentado en contra de las formas de organización comunitaria. Pues ahora se ejecutan un promedio de uno o dos desalojos semanales en contra de comunidades. ¿Y qué quiere decir esto? Son familias que no tienen garantía de dónde van a vivir, de qué se van a alimentar, y que con la llegada de los huracanes pues se han perdido cantidad de cultivos de maíz, no hay alimentación, hay más hambre, hay más pobreza, hay más migración. Y pues desde las redes sanadoras lo que hemos planteado frente a todo esto que se está consolidando, perpetuando o de los retrocesos que hay, es encontrarnos más entre mujeres, acompañar a aquellas compañeras que están demandando atención a nivel comunitario, aquellas compañeras que están enfrentando la represión, la violencia por parte de los gobiernos municipales, del Estado mismo, de los policías, de los militares, y acompañarles desde las plantas, acompañarles desde el diálogo para encontrarnos más y pues caminar comunalmente y territorialmente como mujeres, con conciencia, con dignidad, y desde la cosmogonía pues también generar posicionamientos políticos en rechazo a todo lo que estamos enfrentando. Construir desde abajo y tener una base sólida para dar respuesta, ¿no? Que eso es muy importante, que creo que es lo que le falta muchas veces a Occidente, que andamos a veces como pollos descabezados, porque no tenemos lo que tú estás diciendo ahora mismo, ¿no? Una base que sustente y que haga que demos una respuesta rápida y colectiva, ¿no? Ante determinadas acciones. Vosotras lo tenéis mucho más claro. No me cabe la menor duda. Pero Lourdes, ya para terminar, a mí me gustaría preguntar, no sé si queréis preguntar alguna cosa a vosotras, pero si a mí me gustaría que nos dijeras, la situación es complicada de muchas maneras, ¿no? Y algunas, a lo mejor desde aquí, desde el privilegio de Occidente, podemos hacer algo. Me gustaría preguntarte si podemos hacer algo, sobre todo en la zona, en la parte que es más de económica o de difusión de la situación. Algo muy, muy importante, yo considero que es el respaldo hacia las mujeres indígenas acá en Guatemala. Creo que algo, un llamado también a la conciencia y a reconocer por parte de la cooperación internacional también que muchas de las formas y lógicas en cómo se plantea la cooperación y de cómo se nos quiere instaurar el estado de bienestar acá en las comunidades y en el país ha representado conflictos, sumar más conflictos. Y más que solicitar apoyo, es un llamado a la conciencia de los ciudadanos también, de los espacios organizativos. ¿Y por qué quiero decir a los ciudadanos? Porque, por ejemplo, muchos de los problemas que se están enfrentando acá por el tema de la migración de niñez quechí, de violencia sexual en niñas, de desalojos forzosos, tiene que ver con la expansión de monocultivo de palma aceitera. Aquí están las plantaciones de palma aceitera. Pero ¿hacia dónde se está exportando todos los derivados de aceite de palma? Va para Estados Unidos y va para Europa. Entonces hay una corresponsabilidad también de todas las injusticias que está enfrentando el pueblo maya, de todas las violaciones a derechos humanos que va en cadena también para con las empresas y para con los consumidores, y también de la forma en que deciden intervenir desde la cooperación. Entonces, es un llamado a la conciencia y a la responsabilidad solidaria que debe de haber entre ciudadanos del mundo para acompañar y acuerpar la defensa de la vida y la protección de la madre tierra o de la casa común, como hemos escuchado en otros espacios, porque si dañamos a la madre tierra, pues también está en riesgo la red de la vida y está en riesgo pues

soy yo, sanando yo, sanas tú. Yo soy tú soy yo soy tú. Som les que caminen amb el pas ferm, lliures de pensament, sempre actuen. Som les que caminen amb el pas ferm, de pensament sempre actuant. Ningú ens podrà parar, ningú ens aturarà, ningú ens podrà parar, ningú, ni tu. Ningú ens podrà parar, ningú ens aturarà, ningú ens podrà parar, ningú, ni tu. Pues aquí seguimos en Radio Malva, en el 104.9 de la FM, en el programa de Dones Llures del mes de noviembre. Y bueno, vamos a meter nuestra cuña publicitaria de este mes y recordar que Radio Malva es una radio autogestionada y que cualquier recurso con el que queráis contribuir, si os gustan estos programas y pensáis que merece la pena que continúen, pues será bienvenida, que en las www.radiomalva.org os explican distintas maneras de colaborar para los distintos bolsillos y para las distintas maneras de entender también la economía y los medios, ¿no? Y dicho eso, continuamos con nuestro programa, en el que estábamos hablando de en busca de espacios de confianza y sanación, ¿no? Y después de hablar con Lourdes de la Red de Sanadoras, volvemos otra vez a este territorio y a cómo algunas personas, más que sanar, a veces lo que dan es otro cachiporrazo más, ¿no?, en la cabeza de la persona que ha sido violentada. Pero también ahí hay personas interesantes y que trabajan maravillosamente bien, como a quien tenemos el placer de tener ahora al otro lado del teléfono, a Pilar Domínguez, que es psicóloga y trabaja en estos acompañamientos, ¿no?, dentro del sistema de las personas violentadas. Hola, ¿qué tal, Pilar? Hola, buenas tardes. Decíamos, ¿qué es eso de acompañar dentro del sistema, así muy, muy por encimilla, porque si no podemos tirarnos? Claro, pues es estar presente, es estar con la escucha atenta, ¿no? Es estar acompañando, bueno, pues a las compañeras que lo están sufriendo diferentes violencias y llegan a una institución pública con, bueno, en muchos momentos de su proceso, ¿no? A veces para preguntar, otras veces porque ya han tomado una decisión, otras veces, bueno, una decisión nunca está del todo clara, ¿no? Siempre hay muchas resistencias también, muchos miedos, claro, institucionales, luego lo que viene encima. Entonces, bueno, pues por mi parte también, pues eso, acompañar en los procesos, dando un acompañamiento feminista, ¿no? En el sentido de poder ir deconstruyendo todas las violencias que nos traspasan y en las relaciones que hemos, bueno, en las que estamos, ¿no? Por el propio sistema a veces, y bueno, pues acompañar ahí en lo que las mujeres vayan también necesitando, ¿no? Sobre todo en lo que las mujeres vamos necesitando, que a veces pues predisponemos o tenemos un montón de expectativas sobre lo que tiene que ser el proceso de cada una. Y bueno, pues trabajarnos también como acompañantes, ¿no? Esas expectativas o esos sesgos que a veces tenemos. Claro, cuando tú escuchas a personas que han ido a hacer una denuncia, sí. Casi siempre lo que te cuentan o han acudido a una institución es que se han encontrado con un hombre o mujer policía o un hombre o mujer guardia civil, una autoridad de estas que dicen ahora, agente de la autoridad, sí. Y que a veces sí tienen la suficiente formación como para que al menos, y otras no tanta, ¿no? Así es. ¿Cómo es el proceso para que puedan llegar a algo un poco más, yo qué sé, emocionalmente amable, como pueda ser una psicóloga como tú? Bueno, por una parte tenemos claro que entender, bueno, que lo sabemos todas, ¿no? El propio sistema ya institucional de por sí, pues es verdad que se basa siempre más en dinámicas represivas, por ejemplo, ¿verdad? Que en otras dinámicas más facilitadoras, eso por un lado. Entonces es cierto que muchas veces, a menudo, bueno, pues cuando una mujer decide denunciar, pues tiene que, por desgracia, someterse a otras violencias institucionales del propio sistema, ¿no? Como decís, bueno, pues hay personas que han tenido la formación y que tienen la sensibilidad para ello, y otras personas, bueno, pues que no tienen esa sensibilidad. Y por un lado yo veo que hay muchísimos estereotipos y prejuicios que dificultan, ¿verdad?, que tengamos esa formación o esa escucha. En cuanto que por un lado yo veo muchas contradicciones, ellas cuentan, ¿no?, muchas contradicciones en el sentido de todo el mundo me dice que denuncie, pero luego el proceso de denuncia es largo, siempre existe, ¿no?, esa sensación de denuncia, cuéntalo todo, porque siempre hay de base una pequeña gran incredulidad, ¿no? Entonces siempre hay que relatar muchísimos los hechos, hay que dar muchísima información, tienes que ir mejor con un parte médico, todo el tema de la violencia psicológica parece que todavía no es tan importante, aun cuando se recoge en la ley, igual que la violencia económica, ¿verdad? La violencia sexual sigue siendo un tabú y no se sabe tampoco acompañar para que eso se manifieste y se trabaje. Eso en cuanto al proceso de simplemente el de poner la denuncia, ¿no? Y es verdad que todavía hay casos en los que, de alguna manera, cuando llegaran a denunciar les dicen, bueno, ¿no será que ha habido un problema y lo estás magnificando? ¿No? Entonces esos estereotipos y prejuicios que existen en torno a las mujeres, bueno, sensibles, que nos lo tomamos todo mal, histéricas, pues eso está, ¿verdad? Entonces eso también se encuentra. Desde ahí hasta que luego el propio proceso también es como a menudo inquisidor, ¿no? En ese sentido de tener que demostrar mucho. Y ellas a menudo cuentan, yo me siento juzgada, ¿no? E incluso una manifestación de eso es como ellas antes de los procesos luego si tienen que hacer declaraciones o si empieza el propio proceso judicial, bueno, es que se sienten mal por el hecho de decir, ¿y si no me creen, no? ¿Y si creen que es una denuncia falsa? ¿Y si creen que no ha sido verdad, no? Entonces, ya con lo que a ellas les supone este proceso, nos damos cuenta de las violencias que se ejercen. Claro, porque sí. Yo te decía, en un momento dado, afortunadamente llegan a una persona como tú, pero les cuesta bastante, y mientras tanto hacen ese recorrido. Hace muy poquito, estos días, con una mujer que había sido asesinada, escuchaba cómo la excusa para que la administración no tuviera responsabilidad era que había retirado una denuncia que previamente había puesto. Y lo bueno, pues lo grave era cómo hacían recaer sobre la persona la responsabilidad de haber retirado la denuncia, ¿no? Es el único proceso, porque si yo robo, no necesita que el dueño del este mantenga la denuncia. El fiscal se mantiene hasta el último minuto en firme y eso sigue adelante, ¿no? Y sin embargo, delitos, porque no dejan de ser delitos, aunque no, yo creo que, como tú bien decías, lo que hace falta más es el amparo a las mujeres que los castigos. Pero el tomar medidas de preventivas, por lo menos, te lo hacen cargar mucho más en las mujeres, ¿no?, que en otro tipo de temas recogidos en el Código Penal. Sí, es que por lo que comentas, ¿no?, sería eso lo que debería dar cuenta o lo que debería hacernos pensar es que falla en el sistema, ¿no?, que una mujer retire una denuncia ya nos alerta de que ahí hay un proceso tan complejo en el que ella pues tiene muchísimo miedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el propio hecho de solo que se denuncie, yo no digo que no se denuncie, pero el propio hecho de, como tú dices, de recaer la responsabilidad en la denuncia parece que sea también la propia vía del sistema de escape, ¿no? De escape de... ¿Hola? ¿Hola? Uy, se nos ha escapado. Hablaba de escape y se nos escapó ella. ¿Pilar? ¿Me oís? Ahora sí. ¿Hola? Pues es, sí, sí. Sí, dime. Digo que el propio proceso, ¿no?, y el propio hecho de que se denuncie, solo que se denuncie, ¿no?, hace que también de alguna manera se exima la responsabilidad y no se trabaje de un modo integral, ¿no? Y luego la gran paradoja, que por un lado denuncia, por otro lado lo que supone el proceso de denuncia de lo que hemos comentado, y ante eso, claro, ante la inestabilidad económica que supone, ante un proceso judicial donde, por desgracia, una se sabe que va a ser mirada con lupa, más el miedo a represaliar, claro que hace que se pueda quitar una denuncia, ¿no?, por toda la presión, pero es lo que comentamos, eso no debería eximir a que se siguiera un acompañamiento o se siguiera un por qué ha pasado eso, ¿no? Y desde la fiscalía, pues a veces también ocurre, ¿no?, que hasta que no se ven cuestiones muy graves, no se sabe identificar las dinámicas de violencia que hay, más sutiles y más perversas, que conducen luego a agresiones y mortales, ¿no? Entonces, es como que denuncia, solo si son hechos graves. Entonces ya el propio sistema hace ahí un embudo donde se atiende y se da respuesta, y tampoco de la mejor manera, a un mínimo reducido de mujeres. Y para salir de toda la red esta punitiva, vamos a hablar un poco de las mujeres que acuden, ¿no? Más que por contar toda la vía judicial, quería un poco que nos contaras las has ido perfilando, pero un poco más y más centradamente, ¿qué procesos viven estas mujeres? ¿Cómo, más allá de la respuesta que puedan tener institucional, que sabemos que casi siempre no es muy apropiada, pero ¿por qué es tan difícil que no solamente que denuncien, sino que tomen conciencia de que están siendo violentadas? En muchas ocasiones ni siquiera tienen conciencia, y después que asuman la seguridad en sí misma suficiente como para poder dar los pasos necesarios como para sanar, ¿no? ¿Y qué necesitan para que esos procesos se lleven a cabo? Pues primero un compromiso también como de toda la sociedad de un cambio de discursos, ¿no? Por ejemplo, un cambio de discursos de todo el sistema heteropatriarcal, porque eso luego invade, ¿no? Invade las subjetividades de todas las personas que estamos alrededor de estos procesos, ¿no? Sociales, de acompañamiento, judiciales. Entonces, en ese sentido, ellas lo que relatan, bueno, pues es que las expectativas o las todas esas cuestiones de pues que nos obligan a denunciar, pero luego vemos que no confían tanto en lo que decimos, que lo tenemos que demostrar, que tenemos que decirlo muchísimas veces, que tenemos que ir a muchos procesos, ¿no? Entonces, claro, no es lo mismo procesos que fueran mucho más cuidadosos, más acogedores a las vivencias, más respetuosos, donde también hubieran muchas más facilidades económicas, facilidades de protección, ¿no? Donde no fuera tan difícil. Aún tenemos que mejorar todos esos mecanismos para que ellas no sientan que poner de manifiesto una situación de violencia les va a suponer tanto. Y luego, a la hora de que ellas puedan ser conscientes de la violencia que sufre, pues es que yo creo que cuando hablas con ellas a menudo, claro que lo saben, no sabemos a menudo. Lo que ocurre es que a la vez que podemos tener conciencia de que estamos en relaciones caracterizadas por un abuso y una dinámica de poder, eso no es exento de que existan luego también otros miedos, otras inseguridades, que es lo que dificulta el proceso de denuncia. Quiero decir que el hecho de que las mujeres no denuncien no es que sean ciegas a su situación de dominación o de opresión. Entonces, sino lo que hay que hacer es retirar, ¿verdad? Retirar todo lo que dificulta, ¿no? Retirar ese miedo a qué será de mí. Yo no tengo recursos económicos. Tenemos que facilitar todo lo que ellas necesiten. ¿Para qué? Para, de alguna manera, disminuir los miedos y las inseguridades, la culpa, por ejemplo, la vergüenza, que es el que impide que emerja esa otra parte de ellas que también está ahí, que es que esto no me hace bien, es que esto yo sé que no es una relación sana, ¿no? Pero ellas siempre, ¿no? Estamos como en esa resistencia a una relación de pareja determinada, porque sabemos que no, pero luego también hay otras muchas dinámicas que, por desgracia, dificultan el que no sea fácil salir de ahí. Entonces yo creo que tenemos que entender más que a veces esa otra idea que es como muy irracional, ¿no? De que tenemos que ayudar a que las mujeres, ¿no? Como que tomen conciencia, como que les tenemos que abrir, ¿no? Todo un conocimiento y dar luz porque ellos no son conscientes. No es eso, sino hay que acompañar lo que les dificulta salir de ahí, porque ellas saben, ¿no? Cuando es una relación que no es sana. Y de hecho, muchas cosas nos dan cuenta de eso, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, cuando es más fácil salir de esas situaciones, cuando ellas ya ven que el peligro, que la violencia, ya está siendo también, ya está yendo, por ejemplo, a sus hijos, a sus hijes, ¿no? Cuando ya están viendo implicados a otras personas de las familias, ¿no? Como que a menudo ellas dicen, por mí misma, pues yo aguantaría, porque sé lo difícil que es, sé las dificultades que voy a tener, pero en el momento en el que veo, ¿no?, una violencia hacia otras personas a las que yo quiero, ahí es cuando se denuncia. Por eso es por lo que yo creo que desde las instituciones hay que acabar con esa sensación de ellas no se dan cuenta, sino de decir, ¿cómo podemos acompañar a esa tensión que existe durante años entre ese miedo y esa saber que una está en una violencia? No sé si me explico. Sí. Estaba aquí pensando, Pilar, que hemos arrancado el programa hablando con compañeras del grupo antipatriarcal del CSIO a Lorta, y ellas hablaban todo el tiempo también de... Es más una reflexión, ¿no? lo que voy a hacer. Ellas hablaban todo el tiempo de una justicia transformadora y de colectivizar, ¿no?, esta responsabilidad entre la comunidad, entre lo que... dar una respuesta colectiva a todo esto. Luego hablamos con las compañeras de la red de sanadoras de Guatemala y otra vez, ¿no?, ellas hablan precisamente de una justicia comunal en el cual hay un proceso de sanación individual, pero que además es político porque es colectivizado también, ¿no? Y ahora te tenemos aquí y que haces un acompañamiento por las vías institucionales también, pero otra vez hablas de esta corresponsabilidad, ¿no?, en cuanto a sociedad y en cuanto también a este sistema judicial heteropatriarcal que revictimiza, pues esta necesidad de poner el foco en nuestra responsabilidad colectiva más allá de la perspectiva punitivista, ¿no? Sí, tiene que ser, pues eso, unos planteamientos que nos hagamos como sociedad de que, pues todavía es que el modelo hegemónico, ¿no?, de relación de caracterizada por las dinámicas de poder, masculinidades tradicionales sustentadas en subjetividades violentas, es que todavía, es que eso sigue muy reforzado en la sociedad, sigue muchísimo, ¿no? Y una subjetividad de las mujeres en el sentido de que las mujeres tenemos que apaciguar, ¿no?, al resto de personas que somos las que somos capaces, ¿no?, de si estamos ahí podemos cambiar. Entonces, claro, todavía la sociedad está emitiendo muchísimos mensajes, ¿no?, desde todas las instituciones en ese sentido. No hay una denuncia social como debería haber hacia las dinámicas de poder, por ejemplo, ¿no? Y luego es verdad que los procesos entre ellas, cuando se hacen colectivos, ¿no?, cuando trabajamos en grupos, cuando ellas también crean sus propias redes, se apoyan y se acompañan, eso es importantísimo, porque colectivizar también implica que todas las mujeres podamos manifestar, ¿no?, que las violencias nos traspasan a todas. Da mucha pena cuando las mujeres te dicen, me siento con vergüenza, ¿no?, porque esto solo me pasa a mí. Y entonces ahí se ve la carencia de decir, no, a ver, te ha pasado a ti a un cierto nivel, ¿no?, y con una cierta gravedad, eso es cierto, y no hay que quitar esa gravedad, ¿no? Pero alzar más la voz y comunicar que no, que es que las violencias son intrínsecas, nadie puede sentir vergüenza por sufrir violencia, porque es algo que la sociedad sigue promoviendo, ¿no? Entonces, colectivizar es poner voz al hecho de que todas estamos traspasadas por las violencias, que una no se tiene que sentir avergonzada, sino que es la propia sociedad las que nos hace que estemos en ese tipo de estrategias, ¿no? Entonces, eso me lleva también a que muchas veces, a menudo, ¿no?, estos acompañamientos siempre en todas las instituciones, ¿no?, es siempre desde esa sensación de vamos a salvarlas, ¿no?, y se crea esa jerarquía. Eso es también muy dañino, ¿no?, no solo que revictimiza, sino que además cuando se hablan, ¿no?, las mujeres víctimas, es horrible, ¿verdad?, es horrible ese concepto, horrible, porque es como que te posicionamos a mujeres en un aspecto como si ellas fueran esa lupa, ¿no?, y son las que se han atrevido a alzar la voz, ¿no?, a denunciar cosas que a lo mejor nos pasan a muchas, ¿me explico? Entonces, como el propio lenguaje, los propios términos que usamos no ayudan a hacer ver que esto, bueno, pues evidentemente es un problema de violencia que está autorizado y legitimado. Sí, efectivamente, tiene mucho de estructural. Y nos vamos a quedar con eso, Pilar, porque siempre nos pasa igual, ¿no? La última entrevista casi que la tenemos que hacer, porque, y ha sido un placer escucharte. Me quedo con cosas que, como decía Julia, han transversalizado las tres entrevistas, que es el acompañamiento, por supuesto, de las personas más allá de la punitividad y el crear los medios y los espacios donde una persona que ha sufrido pueda recomponerse, ¿no? Como elementos imprescindibles. Nos quedamos con eso. Creo que es maravilloso o muy importante dejar constancia de que se aborde desde donde se aborde, tenéis la misma visión, es decir, no, nadie se está equivocando, es que esas son las soluciones. Y decirte que, por supuesto, contamos contigo para otras ocasiones, porque ha sido un placer escucharte y seguro que podemos aprender mucho más. Sí, entre todas, de todas. Bueno, muchas gracias. Gracias y salud. Chao, Pilar. Un beso. Chao, un besito. Chao. Y nosotras, que queríamos hacer una agenda muy larga y contar muchas cosas, nos vamos a quedar, bueno, no sé si Julia quiere añadir algo más, pero el motivo también que nos rondaba en la cabeza todo el tiempo cuando empezamos a hablar de este tema es un libro editado por Descontrol y que tiene su origen en un fanzine en Estados Unidos que se llama ¿Y qué hacemos con los violadores? Y que plantea, igual que estamos tratando todo el rato, cómo abordar estos temas y cómo buscar soluciones que no sean absolutamente punitivistas y que vayan a la raíz del problema. Recomendamos su lectura y no sé si Julia quiere recomendar alguna más. Que no. Bueno, lo que ya el han recomendado las compañeras, ¿no? El fanzine del Grupo Antipatriarcal de Lorta. Por supuesto. Que está disponible para la libre descarga. Uh-huh. Recordamos además la recomendación de las compañeras, La voluntad de cambiar de Bell Hooks, que ya ha sido nombrada unas cuantas veces, yo creo que en este programa. Pero no nos cansaremos. No nos cansaremos nunca jamás. De nombrar a Bell Hooks. Yo además es que también recomendaría, aunque no va tanto la parte, al grano la parte de tratar las violencias, pero otro librito de Bell Hooks que es todo sobre el amor, de una cierta forma también aborda estas múltiples fases, ¿no?, del amor y cómo se atraviesa también, porque al final se trata también de poner el amor ahí en el centro para tratar de sanar las violencias. Y nada más. Pues con eso casi que vamos a terminar, porque luego tenemos que andar buscando y recortando programas como podemos y ya está bien, ¿no? Decir que agradecer quien ha estado aquí aguantándonos y escuchándonos, muchas gracias. Decir que estaremos en diciembre, continuaremos aquí. Recordar que el 25 de noviembre, no, muchos días antes y algunos después, va a haber un montón de actos y recordaros, incluso aquí en los poblados marítimos. Sí, y recordaros uh-huh. que en las redes sociales de la Asamblea Feminista hay y habrá bastantes convocatorias que dicen que Juntes Fem Caure la Por y que estamos seguras de ello y que con eso hasta diciembre. Salud. Sí, salud y revolución.